Cristo aún vivo pide clemencia y perdón para los que lo hemos condenado. Perdónanos. No me digáis que no. Sé que perdona. Por grande que haya sido mi pecado, el que está en esa cruz crucificado es un heraldo que el perdón perdona. No me digáis que no. Su voz lo abona y lo grita en la herida del costado, en la llaga del cuerpo torturado y en la entrega total de su persona.